Alta Suciedad es uno de los discos más exitosos de Andrés Calamaro. Originalmente fue editado en 1997 y dos años después publicaron estos demos, reversiones como la de Loco. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer. Este trabajo de Andrés marcaba su regreso luego de la separación de los Rodríguez. En la reedición del 99 de Alta Suciedad se incluyó esta versión de Elvis está vivo. Elvis es un buen tío, espero que me invite a comer. Elvis es un buen tío. Cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Él dice es un buen tío, espero que me invite a comer. Es un buen tío, espero que me invite a comer. Si escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Si escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Y entre los 6 bonus tracks de este álbum doble, Calamaro incluyó Mi Enfermedad, a dúo con el propio Diego Maradona. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy alguien medio sin receta y tu amor, mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. pedir perdón. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo es así. No puedo ni quiero cambiar. Estoy al remedio sin receta. Y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. De nuestro árbol una hoja se cayó. El río de la manzana. Pedir perdón. Esta vez el esclavo se escapó. Esta vez el esclavo se escapó. Esta vez el esclavo se escapó. Cambiar. ¡Woo! Bueno, seguimos. ¿Dónde está el Rubén? ¿Dónde está? ¡Olele! ¡Hola, hola! ¡Siento ese Rubén! ¿Dónde está? ¡Olele! Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Reggae Rockers participando en el nuevo disco de Botafogo. El tema Abre. Del Corcovado. cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, desperta tu naturaleza. Ella vendrá, un tema de Palo Pandolfo por Último Día. Marcan mi cara, se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. Y al fin el techo dejará de aplastarme. Dejará de verme solitario, pensando en mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Ella vendrá. Sus labios de rouge dirán algas, algas de viento y de mar. Solitario pensando en mi almohada, solitario quemando en mi cama, solitario esperándote. Ella vendrá. Semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar.

muchos marinos de los mandarines. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Nos despedimos hoy con los fabulosos Kylaks, nosotros egoístas. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.